Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Soserezeta, que como de costumbre les da la bienvenida a este podcast con temas pues de corta duración. Y pues este es el episodio 105 de Poco Común. Y pues ahora hablaré de un tema random y a lo mejor a algunos les causa cierta molestia por el tópico, porque tiene que ver con anime, pero con anime hentai. Y voy a hablar de lo que es Ahegao. ¿Y por qué hablar de este tema? Porque ha tenido mucha notoriedad en últimos meses y años. Y pues tiene que ver con un cierto tipo de imágenes o contenido o escena que aparece sobre todo en los manga hentai. Y bueno, pues empezaré dándole la definición que pusieron en Wikipedia en español de esta palabra. Dice: el ahegao, a veces escrito como ahegao o cara ahegao, también llamado O-Face, es un término originario del idioma japonés que describe la expresión facial que muestra un estado rotundo de placer, usualmente de carácter sexual, en el rostro de un individuo. Se le considera una expresión artística, por lo que la industria del anime suele utilizarlo constantemente. O como yo lo describiría, Ahegao es... bueno, como dice, tiene que ver con Gao, que es la cara, y Age es describe esa expresión de éxtasis, de ese éxtasis que se tiene principalmente cuando se tiene un gran orgasmo. ¿Y a qué tipo de caras me refiero? Aquellas caras, sobre todo, aparece mucho con las mujeres en el manga hentai, aquellas caras donde vemos a la mujer con los ojos perdidos, la mirada perdida, nuevamente hasta incluso como dirían los ojos en blanco, la boca abierta, la lengua de fuera y salivando mucho. De hecho, hasta se ve como un hilo de saliva en la boca abierta de la chica. Es algo muy característico de esta expresión. Y pues sí, o sea, uno de inmediato cuando ve esta cara, esta expresión, lo relaciona con esa, pues, esa cara que uno esperaría ver en una mujer cuando tiene un orgasmo muy, muy intenso, porque está relacionado sobre todo con ese momento más intenso de orgasmo, o sea, cuando de plano te pierdes, es una expresión extrema de orgasmo, la cara ahegao. Y bueno, saco este tema porque, bueno, en primera, de pasada, para explicar y introducirles un concepto que se ha popularizado y se ha vuelto muy común en todo el contenido hentai y que ya está permeando un poco también en el mainstream, en el anime no hentai, en el anime ya más de contenido, más para público más general. No digo que público en general, pero sí para series ecchi o series de comedia incluso. O incluso algunas series slice of life. Y bueno, ¿por qué les digo que se ha permeado esto en esas series? Porque a lo mejor no lo han notado, pero inconscientemente puede que lo estén relacionando, aunque no se den cuenta, con esta cara, con esta expresión ahegao, ya que últimamente, intencionalmente, estoy casi seguro que es intencional de muchos creadores de manga y de anime, han presentado personajes chicas de varias series, en varias series de anime, con una forma de los labios, con una forma de la boca que simula o asemeja la cara o la boca que tiene la expresión ajegao, una boca que da como la finta o da la impresión de que en el borde del labio se escurre o se ve como si estuviera escurriendo una la saliva dentro de la boca, y que de alguna manera inconscientemente, sin que nos demos cuenta, para describirlo mejor, lo estamos relacionando con esa expresión erótica, sexy, de una mujer. ¿Y en qué momentos lo han metido? Les pongo ejemplos, de personajes en series de anime donde vemos esta cara, esta expresión, de cara a Hegao, sobre todo en el diseño. Primero está, como primer ejemplo, está la serie Yuru Camp. Esta serie, que es muy inocente, es slice of life de un grupo de chicas que, pues, tienen como pasatiempo, salir a acampar. Y pues no pasa nada ecchi ni nada por el estilo, o sea, es muy, muy inocente la serie. Pero existe un personaje, esta Nadeshiko Kagamihara se llama, una chica de cabello rosa que tiene, el diseño de la boca, de los labios, simulado esta cara Hegao. Y es algo que si no te fijas bien, no te das cuenta, pero ahí está el diseño. No es cierto, perdón, la estoy confundiendo. Es con esta Inuyama Aoi. Aoi Inuyama es la que tiene ese diseño de la boca. Si ven en una orilla de su boca, se ve como un piquito, que precisamente está reproduciendo, está simulando la cara ajegao. Obviamente el autor segura, no lo va a admitir abiertamente, pero estoy seguro que esa era la intención de ese diseño de personaje. Aquí va otro ejemplo de otra serie, que también tiene esta cara Hegao y que es una serie más reciente y que a lo mejor tenga más fresca en la memoria. Me refiero a Tejina Senpai. O la serie de, también es conocida como Magical Senpai. Y pues precisamente la protagonista de la serie, la chica esta, que tiene un club de magia y por todos los medios está intentando siempre de forma fallida hacer trucos de magia. Pues si se fijan también en su cara de ella, van a ver cómo en una orilla de su boca tiene este mismo diseño, en los labios, como un pico, que es, como una onda en la línea, en el trazo de los labios, en un piquito, que precisamente otra vez simula esta cara Hegao. Y más se nota cuando hace expresiones donde abre la boca. Se nota más esta intención de que se vea el diseño como una cara ajegao. El último ejemplo que les quiero mencionar es el de la serie que actualmente se está transmitiendo cuando estoy grabando este podcast, que es Usagi-chan ni Asobitai. Sí, era así, a ver, espérenme. Dejen, lo aclaro bien. Usagi-chan wa Asobitai. Precisamente la protagonista de esta serie, Usagi, también tiene este diseño en sus labios, esta cara ajegao, esta simulación de la cara ajegao. se ve luego, luego en los labios este como protuberancia, como piquito en la orilla del labio, que precisamente da esa impresión de una cara ajegao. Y más con este personaje que tiende a abrir mucho la boca, pues se nota mucho más. Entonces, pues nada más ahí la observación y el dato curioso de cómo están aprovechando esta imagen ya que cada vez se nos está quedando más grabada de esa cara erótica para meterlo en personajes más inocuos, menos que no tienen que ver con hentai, pero que de alguna manera para darles ese toque erótico, sexy al diseño del personaje o a la presentación del personaje están metiendo ese diseño de la boca. Y es algo que he estado observando ya en varios manga y anime que están sacando recientemente. Y pues no me extraña tampoco porque hay muchos creadores de manga que trabajan para las grandes editoriales que en algún punto son o han sido artistas hentai. Entonces, muchos de ellos pues tienen bastante buen conocimiento y familiaridad con todo el rollo hentai. Y pues para complementar también este tema, este dato curioso, raro, pues resulta que de vez en cuando se han llegado a ver, sobre todo si van a tiendas de ropa para otakus, ropa geek, ropa de todo ese tipo, habrán notado que alguna que otra tienda, o al menos en internet la habrán visto, que existen unas playeras o incluso unas suéteres o sudaderas de esas que tienen gorro, que tienen impresas en toda su superficie todo un patrón de puras caras ajegao. Toda la playera, toda la sudadera está llena de ilustraciones de caras ajegao, que obviamente se nota que las sacaron de varios manga hentai, y las pusieron ahí. Y pues te causa rareza, te causa curiosidad, te puede causar gracia. Y a la gente que a lo mejor no está familiarizado con estas cosas, incluso le puede causar cierta molestia, incomodidad ver una de esas playeras. Y de hecho, pues es una playera o una sudadera pues transgresora, porque a final de cuentas va a causar una impresión en la gente cuando la vea. Y pues sí existen estas cosas. Lo que investigué es que al parecer este diseño de playera empezó con algún aficionado allá en Corea y de ahí se empezó a difundir en varios lados y por internet salieron o circularon fotos de estos diseños de estas playeras y de forma artesanal, de forma independiente, pues empezaron diferentes personas por su lado a reproducir estas playeras y sudaderas ajegao, llenas de caras, de chicas, de manga hentai, con esta expresión de cara ajegao. Entonces, pues sí, o sea, chéquenlo porque es algo curioso y sí he llegado a ver en alguna que otra tienda que venden estas playeras y estas sudaderas. Y yo como que me quedo, pues órale. Así que a ver quién se avienta a ponerse una de estas. Porque pues ahí sí te tanto llama la atención como también te quemas. Porque la verdad es como casi casi decir abiertamente enfrente de toda la gente, soy un fanático del hentai, mírenme. O sea, así podría considerarse ponerse una de estas prendas. Y pues sí, o sea, causaría bastante polémica y pues ahí ya de ti si quieres ver asociada pues esta reputación contigo. Y por cierto, que por ahí, pues así que los aficionados bien clavados, por ahí hay hubo un Reddit que se puso a investigar de qué mangas sacaron cada una de las imágenes que aparecen en estas playeras, en estas sudaderas. Entonces se me hace bien chiste, bien curioso. Y pues ahí, si quieres, ahí conseguir más material hentai, pues ahí es una buena referencia. Y pues sí, o sea, a final de cuentas es esto. ¿Cómo? También me hace pensar qué tan desarrollado o qué tan peculiar es la sensibilidad artística que les desarrollan a los japoneses, que es para ellos mucho más natural, mucho más fácil, que tengan un manejo muy, muy natural, muy orgánico del diseño visual, de cómo idean conceptos o imágenes que de forma muy sencilla te causan una reacción o te evocan cierto pensamiento, cierta reacción, y cómo es que pues los artistas de manga hentai salieron con la idea de este tipo de expresión dentro de las páginas para describir de forma bastante vivida pues lo que es un orgasmo cuando sucede, cómo el arte ha evolucionado incluso en estos medios, o sea, y sorprende a final de cuentas la creatividad para reproducir diferentes detalles de la propia naturaleza humana en cada ilustración, que es algo que no deja de sorprenderme. Y pues cómo con simples ilustraciones pueden evocar ese sentimiento o esa sensación cuando ves una imagen de estas. Incluso, fíjense, incluso este tipo de cara a Hegao, como si se la muestran a alguien que no está familiarizado con el manga o con el anime, luego luego va a asociarlo con esa situación, con el sexo y con el orgasmo. Entonces, qué bien ilustrado está pues esta idea del ahegao para demostrar esta situación. Y pues bueno, este fue como un tema random y muy pervertido de este podcast. Espero que les haya gustado, que les haya interesado, que se hayan divertido con este tema. Y pues nos estaremos viendo hasta el siguiente episodio. Este es el episodio, o fue más bien el episodio 105 de Poco Común. Y también pues agradezco que hayan descargado, que me hayan escuchado este podcast, que me hayan acompañado en esta emisión. Y pues también pues antes de irme, pues agradecer sus likes a en iVoox, a Teo Puente, a Jorge Adrián Cruz y a God21. Muchas gracias por sus likes. Muchas gracias también a todos los que comparten este podcast. Y también sigan sugiriendo, dejen sus comentarios sobre este y otros temas. Igual temas que les gustaría escuchar. Y pues nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Yo soy Soser Z y nos vemos hasta el siguiente. Cuídense. Dream. Adam. We are the one in the breeze. You see, can you feel? Hello.